amiga. Él quiere salir conmigo, pero tengo que pasar por ella de primero. Recuerdo que me dijo, no quiero que demores. Cuando la recogí me dijo que su amiga ya no podía salir, que me quedara con ella. Y me dio la garantía que apenas que la besara me iba a olvidar de su amiga. Ahí me dijo, no tengas miedo, que esta noche yo respondo. Y si tú quieres, yo quiero que tú y yo hagamos de todo. Y súbele, súbele, súbele, súbele a la música, que esta noche paso yo y te voy a enamorar. Súbele, súbele, súbele, súbele a la música, que esta noche paso yo y me voy a desquitar. Las ganas que tengo de besar esa boquita. Música.